Juan trabajó en la universidad. Entonces necesito pues como hacer unas preguntas. Sí, ok, entonces. Por ejemplo, el nombre, pues su nombre ¿cuál es? Armando Álvarez. ¿Cómo? Armando Álvarez. ¿Por qué le dicen el perro? Ah, un doble nombre que siempre le ponen a uno. Pero no, nada en especial, ¿o qué? No. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años? 65. Parece. ¿Y con quién vive? Con la señora y la hija. ¿La hija? ¿Cuánto ya de mecánico trabajando en eso? Yo. Por ahí 45. ¿Por qué entró a trabajar? ¿Ah? ¿Y por qué entró a trabajar? Para ser económica. ¿Y eso quién le enseñó? Pues todo lo que tiene. No. Yo entré como ayudante de heredad y me ruido mando. Pues viendo pues ahí aprendiendo. Sí, claro. Ya. ¿Qué otra cosa? Normalmente, pues en un día, más o menos cuántos trabajos tiene que hacer, más o menos. En un día, según la labor que haya que hacer, porque son de distintas clases. Entonces, más o menos, ¿cómo viene siendo el horario? ¿Más o menos a qué hora se levanta? Ah, sí, el horario. Como uno trabaja independiente, puede ser la 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pues cuando no tiene nada, pues ningún trabajo, ¿qué se pone a hacer? No, nada. Esperar que llegue el trabajo. Cuando no hay nada que hacer, uno tiene que esperar a que llegue el trabajo. ¡Natíalo! ¡Aliviadito! ¿Y mientras espera, qué se pone a hacer? No, nada. Nada, se sienta no, nada, claro. Nada, bien. Estudio. Bien. Sí. Elemental. Primaria. Sí, primaria. Quinto elemental. Y que no, pues cuénteme algo pues así como charro que le haya pasado con un trabajo o algo así. Pues así, pues no he tenido accidentes graves, nada, absolutamente nada, accidentes graves no, quemaduras que nos faltan porque como uno trabaja con soldadura, pero no así de gravedad. A ver, en el, pero aparte de las quemaduras y todo eso, pues como en este trabajo más o menos, ¿qué accidentes más se ven? ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea, ¿qué otros accidentes se ven aquí en este trabajo? Pues aparte de las quemaduras con montadores. No. Justamente no. Accidentes de trabajo no he tenido. Accidentes de trabajo grave, nada. Absolutamente nada. Y pues así como, ¿qué es como lo que más le toca hacer pues así de trabajos? Ah, sí, alinear carro. Por ejemplo, enderezar carro. Ajá. ¿Es por lo que más tiene? Sí, y hacer remiendos de pisos y en puertas y en creo, no sé, pues claro, sí, ¿me entiendes? Ajá. Pues no sé, pues contarme algo pues acerca del trabajo, pues lo que sea que me quiera contar. Que afortunadamente aprendí el arte, con eso me he sostenido. ¿Me entiendes? Sí, pues al menos da un poco. Sí, sí. Y al menos se consigue uno la comida. Uh-huh. Hay que mantener la familia. ¿Y dónde? ¿Siempre has trabajado aquí o siempre? Sí, no, en distintas partes, en distintos talleres. Y por acá, en ese momento. Por aquí, llevo trabajo por lo menos 30 años. ¿Y donde empezó pues así a aprender y todo eso? Sí. ¿Dónde era? Eso quedaba en Bolívar con los huesos. Grúas Colombia. Claro, después de haber salido pues de la primaria, estoy trabajando desde los 14 años. Cuando empezó a trabajar era pues como por... Para aprender cualquier arte. Ah, ya, entonces empezó como por gusto y ya pues... Sí, sí, porque me gustaba. Sí, pues porque hay unas personas que no quieren seguir estudiando y simplemente salen. Sí, porque me gustaba, trabajar. Y pues como en qué le hubiera gustado estar trabajando pues si no fuera mecánico. Bueno, porque yo no pero en ese tiempo no tenían los recursos los padres míos para darme estudio. ¿Me entiendes? Entonces me tocó trabajar. Aprender para tirarte. Que como me iba a quedar en la calle así. Ah, sí, sí. Hasta que lo mantengan a uno en la casa. Sí, sí, es verdad. Pero entonces, ¿a usted le hubiera gustado seguir estudiando pues y terminar? El bachillerato. Uh-huh. Sí, pero me hubiera gustado, pero tiempo no había la forma monetaria de uno de querer estudiar y pagar una universidad. Era más bien de familia de esta vida. Creo que ya con eso. Necesito. ¿Qué? ¿El número de cédula o qué? No, el teléfono porque. Ah, 5, uh-huh. 16. Sí. 12. 76. Armando. Si no estoy ahí, que me dejen la razón. No son bien, pero no problemas con nadie. No. ¿Cuánto? Desde que ya acá trabajando, pues siempre ha estado como con los mismos o han cambiado mucho. Sí, no, ha habido compañeros que se han retirado. Y, sí. No, como en todo empleo, cambian de personal muchas veces. Pero prácticamente casi todo el tiempo es cuando estoy trabajando. No he cambiado regularmente no he cambiado mucho personal. Taller y todo eso, entonces no, pues, sí, mucha no, competencia no. O... No, ya ha habido buena competencia, pero competencia está bueno. Entonces, este lugar por acá, ¿qué es lo que va a tener un... ¿un taller o sería como es como mejor pasar de pues, una parte donde no hayan tanto? No, no, este entonces se volvió muy industrializado. Mucha industria de parte de fuera de lo que es mecánica y eso, hay varias industrias. Aquí que me tocó volverme para acá.